pozo el corazón así. Confúndeme, bésame por última vez. Yo soy solo para ti. Esa luz la que me das me ilumina, yo no puedo parar. Amor, también la empiezo a sentir adentro. Y si después tú no estás, parece que no voy a poder vivir pensando que fue de lo nuestro. Yo no puedo.